siempre irá. Abriste mi mente, tuviste un mundo completamente nuevo. Me hiciste ver la oportunidad. Fue como un nuevo despertar, oh, a la luna ver brillar. Tu luz estaba oculta en mi andar. Tu amistad conmigo siempre irá. Conmigo siempre irás.